Buenas noches, radionautas que están del otro lado. Empezamos otro martes 10 de la noche con contenido latente. Estoy con Malena y mi nombre es Guillermo. Buenas noches, Guille. ¿Cómo va todo? Todo bien. Vino el frío. Vino el frío, semanita que pasó de todo. Se hizo rogar igual. Sí, sí. Y bueno, te vamos a estar contando un poquito. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó en la semana, entre otras cosas, sin descuidar la música también. Vamos a tener. Ya están los chicos para hacer hip hop. Vino un dúo. Hombres de negocios. Hombres de negocios, exactamente. Ya están acá los chicos, vamos a tenerlos en el piso contándonos un poco de lo que hacen, este hip hop. Bueno, vamos a tener también entrevistas telefónicas. Mucho de todo ahí. Mucho de todo. Con la gente de Tierra Tribal, esta banda que se va a estar presentando el fin de semana. Bueno, un montón de cosas. Va a estar Susana, va a estar Checho. Exactamente. Vuelve el Checho Blues. Otro que se hizo rogar como el frío. Otro que se hizo rogar, otro columnista. Bueno, así que vamos a recordar los números de teléfono y para que se contacten si quieren. El teléfono es 451-6917. Nos estás escuchando por radionauta.com.ar 106.3. Nuestro Facebook, contenido latente, como el nombre del programa. Y bueno, arrancamos de lleno. El movimiento se demuestra andando. Exacto. Vamos con música. Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, es domingo a la noche. Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Metemos de lleno en el programa, ya están los chicos de... están los hombres de negocios sentados con nosotros. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, gente. Bueno, si quieren presentar sus nombres artísticos. Bueno, mi nombre es Gonzalo y mi nombre artístico es el Santo Crack 13. Él es... Buenas noches, Nicolás, el Nigo, de La Loma. Bien. Contento de estar acá. Bueno. ¿Cuántas veces están haciendo esto? Hip hop, ¿verdad? Hip hop, sí. Rap. Y bueno, cada cual independientemente, pero venimos más o menos del mismo tiempo. Ya yo en mi posición hace ya 10 años que estoy en esto. Bien. 10 años estoy haciendo hip hop y rap. Más o menos parecido. 6, 7 añitos. ¿No están juntos? Laburando. No, es algo loco porque somos los dos del mismo barrio de La Loma y somos los dos solistas y no estábamos juntos. Y bueno, el destino, el barrio nos cruzó. Y ahora somos los hombres de negocio. Bien. ¿Y cómo llegaron al rap? ¿Cómo el rap llegó? ¿Cuento mi posición primero? Contá. Bueno, mi posición fue más o menos a los 17 años, cuando yo venía de escuchar Rhythm and Blues, de tocar en una banda de Los Vidrios Rotos, una banda de Rhythm and Blues de acá de La Plata. Uh-huh. Y bueno, a los 17 años conocí a un pandillero del Salvador, de la Mara Salvatrucha, y me mostró por internet la música de su barrio y ahí me empecé a escuchar y me metí en el hip hop con Block Royal, un movimiento también que fue lo que me... Bien. La influencia mía. Bien. Yo no estoy muy seguro cómo llegué. Pero sí, siempre me gustó escribir, escribía canciones sobre los discos que antes venían los jueguitos de computadoras. Y vos ponías en el equipo, ponías el disco, te escuchabas los tracks de que tenía. Entonces siempre me gustó escribir sobre eso. Pasando el tiempo, empecé a escribir con base de hip hop, sin saber que eran de hip hop. Y un día a un amigo se lo mostré, le digo, mirá, loco, estoy haciendo esto. Que pues me dice, ah, está bien ahí, igual yo estaba tirando rap. Y yo le digo, posta, esto es rap, mirá vos, bien ahí. Y entonces ahí me metí, siempre tuve la cultura de, me gustaba Molotov, Cypress Hill. Claro. Y en cuanto a material, ¿tienen material editado, grabado? Sobre el material, ahora yo estoy con él trabajando, que él tiene el estudio en Eje Record. Y estamos trabajando en el disco que estoy sacando, que es La Loma Nostra, que yo ya saqué uno, que es Trabajando en lo Nuestro. Y bueno, ahora viene el disco mío, solista, oficial. Y también estamos trabajando en el disco de HN y en su posición ya sacó. Sí, bueno, yo tengo dos discos. En 2013 saqué uno que se llama La Vieja Mierda. Ajá. Y después en 2014 Consuma Antes de Agitar, que cualquiera que lo pueda escuchar lo puede escuchar en www.ngnigo.tk. Ahí. Repetilo. www.ngnigo.tk. T de teca de kilo. Bien. No de Kirchner. Y bueno, eso. Eso como, bueno, no se trabaja todo con pistas, es armado por vos solo, con trabajamos con pistas, en general nos pasan las pistas, nos acercan las pistas a algún beatmaker conocido que tengamos nosotros, o buscamos por internet. Los comienzos fueron mucho de buscar instrumentales por internet y sacar las letras. Uh-huh. Y después la producción, grabamos todo en casa, grabamos, producimos, mezclamos. Y estamos produciendo también ahora nuestros propios instrumentales, ¿no? De a poquito. Estamos estudiando de a poquito. Bien. ¿Sobre qué escriben? O sea, ¿suelen tener, o sea, en general, grandes o fuertes contenidos social las letras de rap? ¿Ustedes cómo escriben? ¿Sobre qué? Sí, yo tengo la visión de que en general la música tiene contenido social. Sí, pero bueno, o sea, pasa que el rap tiene esa visión, claro, tiene esa visión más en la cara, de eso, de la cara, claro. Te lo tira por la cara. Ahí está. Combativa. Ahí sí. Yo soy un toque más, yo soy un poco más personal para escribir. No hablo tanto quizás de social o algo. Que es todo traducible, ¿no? Porque cualquier cosa que yo pueda decir se puede agarrar y poner como ejemplo. Pero yo soy una persona más personal para hablar de cosas mías, vivencias mías, de cómo me afectaron, y siempre con la premisa de siempre positivo, de todo lo bueno que le saqué, o de lo bueno y de lo malo, de eso escribimos. De eso, un día nos pinta, sábado de la noche, son las 3 de la mañana, y hemos escrito cumbia, de rap, de Basile, bardeamos al vecino, me cae mal, o... Yo en mi posición también, sí, no basaron, yo me baso, también pienso de una forma muy independiente, por ahí a lo que todos siguen esa carrera, ¿no? Uh-huh. Dentro del hip hop, no sé si decirlo así. Yo, mira, ahora estamos acá en la radio, mañana vamos a sacar un track de la radio, ¿me entendés? Imagínate. Claro. Tengo tanto amigos que están presos, amigos que fallecieron, muchas canciones mal dedicadas para mi papá, que me enseñó mucho, me enseñó todo lo que soy hoy, a mis amigos. Sí, el rap también se basa mucho en la improvisación también, ¿no? Corregime si me equivoco, pero es también como... ¿no? Sí, tiene eso de que tiene basado lo fuerte en el recite. Claro. Y en la palabra, ¿no? Que más allá de que sea musical, porque es música, quizás lo primordial está en lo que uno diga. Entonces, a partir de ahí, se te abre un mundo, ¿no? Porque podés hablar de lo mal que te levantaste un día y tenía el Casancrem vencido y no te pudiste hacer una tostada, como de lo que pasa en el puto mundo que vivimos o algo. Tiene bueno eso, que sí, que el rap tiene la palabra como premisa. Va para adelante. Siempre igual buscando el lado positivo de las cosas. Si me pasó algo malo, vamos a influir para que te sirva de algo. Sirva y no haga lo mismo. Bien. Bueno, por lo que tengo entendido, no sé si trajeron pistas y eso, pero ¿se puede hacer algo? Como acá, que no, siempre, sí. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, los dejo a ustedes, un momento. Mándenle. Tiene una capela, ¿querés decir algo tuyo? Vamos a tirar algo a capela, arrancalo. ¿Tiene un tema mío? Sí. Bueno, no sé, ahora se me buff. Porque no traje pista. Debo. Claro. Pero vamos con algo, a ver. Cualquier cosa, rápido. Mira, dice: yo pienso en el punto que hace al conjunto seguir en el rumbo de juego. Y pienso en el puto que vive de luto y se quema en su pozo de fuego. Yo pienso y me fundo, escribo en mi mundo, mantengo el rumbo, atado a mi cielo, oriundo del suelo, detrás del velo, en esto busco consuelo. Y juego, se escucha con eco dentro desde el agujero. Entienda de qué comunico en neto concepto de qué importa un bledo. Si me suban los huevos, venga me muevo, véganos nuevo, idea errónea, en mala memoria que, ah, hacen reírse de nuevo. Y es clac, caca mi rap, pero es batería en forma, cegado a la norma de no estar en forma, saber quién es torre, fomapilas en ceniceros. Si quiero lo hago y en pedo. Si quiero y si puedo, nado. Me tratan de vago, los trato de nabo, se pierde la idea de nuevo. Son intentos del reo, son forros sumando los ceros. Encuentran y juntan lastimas las puntas con nudos, se cosen el cuero. Yo puedo llegar a entenderlos, partiendo del seco puentero. Pero entender se basa en querer, entendiendo el rol que da el fuego y ¡pum! Digan que feo. Si el trato contrato se pasa en los gatos que firman sentencia de nuevo. Son tarados con barcos sin remo. Quedado varado, flashado, pensando en los dados que tiran primero. Pero lo raro del caso, olvidando los plazos que acaso no siempre me niego. Y ¡pum! Digan que feo. Si el trato contrato se basa en los gatos que firman sentencia de nuevo. Son tarados con barcos sin remo. Quedado varado, flashado, pensando en los dados que tiran primero. Pero lo raro del caso, olvidando los plazos que acaso no siempre me niego. Bien, ahí entonces dice, vamos a ver, dice: hoy me levanté pensando, qué mierda lo que a mí me está pasando. Mucha calle, mucho barrio, siempre estoy representando, pero en la forma incorrecta, eso a mí me está atrasando. Hoy por hoy tomo conciencia de todo lo que he pasado. Conocí la delincuencia, cometí muchos errores, fue por no tomar conciencia. Mis ojos vieron la oscuridad que brilla mi experiencia. Sigo vivo y es por eso que hay recuerdos que no olvido. Nunca miento lo que escribo, pero hay cosas que no digo. Contradigo mis afectos, ilusiones, sentimientos. Si me siento deprimido, decaído, con solo cerrar los ojos en la oscuridad me río. Puedo atarme a cualquier piedra y tirarme desde el vacío. Puedo nadar bajo tierra o caminar sobre los ríos. Puede que tenga un corazón frío y un sentimiento vacío, pero igual no estoy perdido, ya sé cuál es mi camino. Y aunque no vea mi destino, seguiré por el sentido que a mí me mantiene en pie, cumpliendo cualquier objetivo. Si se presenta un motivo, nunca dudo, siempre activo. Desconfío de la gente, pero nunca de la muerte. Ya ampara mi persona, mi debilidad, haciéndola más fuerte, perro. Muy bueno. Para los dos, obviamente. Bueno, genial, genial. Hay que, sin pista y sin nada, quedó, la verdad que quedó muy bueno. Sí, como decían ustedes, mucho contenido de todo, experiencias y, claro, y más que nada. Bueno, está bueno porque dejan mensaje siempre ahí, positivo. ¿Tienen presentaciones ahí? Tenemos presentaciones y bueno, vamos a tirar esa fecha primero, amigo. Tengo, sí, yo me presento como solista, que invitaron los chicos de Cromosoma, que toca bandas acá del Under de La Plata, que Conciencia del Barrio, no me quiero olvidar de todo, pero Conciencia del Barrio es una, los chicos de Castel que suenan muy piola, son 4 o 5. Toca Santa María, toca El Nexo, bueno, no me quiero olvidar de nadie. Es el 6 del 5, que sería 6 de mayo. 6 de mayo. 6 de mayo, en 17:71, de 12 a 19 horas. Bien. Después tenemos el Hunter. Es el que se viene y después se viene la, vamos a decirlo de esta manera, la pre-presentación del disco mío, que se llama La Loma Nostra, que se viene el 12 de mayo. El 12 de mayo en Hunter, en 1:66. Sí. Bueno, ahí va a estar Metra Letra, que le mando un saludo a los chicos, al Chali, a toda la gente de Metra Letra. Nigo solista y bueno, yo presentando la pre-presentación del disco con artistas invitados que fueron los que participaron en el disco. Muy bien. Vamos a tratar de que vayan todos los que puedan. Sé que trajeron música. Trajimos música. Vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar música, así después seguimos. Dale, gente. Exacto. Y seguimos conversando. Buenas. En el pasito sin saber lo que es el DAB. Hablan de pasito porque está de moda el DAB. Me parece que no saben que esto antes no era hip hop. La cultura del trap hoe viene desde el Southside. Hacen el pasito sin saber lo que es el DAB. Hablan de pasito porque está de moda el DAB. Me parece que no saben que esto yo antes no era hip hop. La cultura del trap house viene desde el Southside. Hablan de pasito, riman pausado, están analizando tatuarse un helado. Van analizando mentiras, hablando de vida suicida que nunca ha pasado. Le piden camisas a tías perdidas que saben que en día no han utilizado. Y hablan de guita, pistola, minita, se toma finita y no tiene sentado. Rapero no criticaron por hacer rap bandolero. Ahora son todos traperos, se visten como modelos. Se quieren hacer los piolas, nunca tuvieron pistolas. Yo no produzco de onda, produzco porque mi onda quiere mostrarse pero no tienen plata. Sacan videos en HD, pero la mamá lo manda de la casa al almacén. Ellos siempre dicen que son de calle, pero nunca lo vi navegando en ningún valle. Yo soy el que tiene la teca, la gente de mi barrio de chiquito me enseñó a caminar por la checa. Soy como un indio azteca. Dime si me escondo con mi hip hop, lo mío puchero, lo tuyo es arroz. Yo hago lo que quiero porque yo lo entreno, me dicen lo niero, lo tuyo es atroz. No hay nada mejor, llámame señor, el fino rugir de un fuerte motor. Tu chica elegir, prefiere elixir, ha de preferir mi marca de ron. Así que yo no compro con tu historia. Tengo nieri preso, tengo gente que en la calle a los ratones como vos anda saqueando el queso. Tengo dos trabajos y en los dos yo salgo ileso. Lo que yo tengo lo gasto y al toque me llega el peso. Te gustaría hacer lo mismo pero no tenés cerebro. La gente a mí me respeta porque me lo tomo en serio. Y un saludo para el FA y a su barrio el hormiguero. Lleva, ven, sácate ese 100, que mi ley está conmigo bien. Sé muy bien que lo que es de rolarlo, fumarlo, pasarlo y entender que este ser ama a la mujer sin saber que lo que es perder. Fíjate, soltalo, me habla el diablo, susurra vocablo, lo puedo entender. Quieres coger, tirar y tener, cambiar celulares, flashar el poder. Tener guardaespaldas, limos y una lancha, te cuento guachín que no vas a poder. Soy espadachín, no sé para tu ser, mando de bling bling, nunca fuese el fin. No sirve en el ring, acá está el din din, bajo el querubín, lo hago por placer. Yo soy underground, yo soy bandolero, yo sí sé hacer trap, yo soy un rapero. El hijo de un armero callejero, el ahijado de un maldito mero mero. Soy el santo crack, yo soy underground, yo soy bandolero, yo sí sé hacer trap, yo soy un rapero. El hijo de un armero callejero, el ahijado de un maldito mero mero. Soy el santo crack. Yo banco a la Riot, quilombo de calle, juntada de barrio. Yo banco a los drugos, conciencia, la loma, los zonkis, el vino, el santo y el pato. Yo banco al proto hace rato, el santi y el flaco, el Jonah, el samu y jalado. No banco a los tacos, mujeres me gustan en zapa, miradas de vidrio y el trazo en la mano. Yo banco a la Riot, quilombo de calle, juntada de barrio. Yo banco a los drugos, conciencia, la loma, los zonkis, el vino, el santo y el pato. Yo banco al proto hace rato, el santi y el flaco, el Jonah, el samu y jalado. No banco a los tacos, mujeres me gustan en zapa, miradas de vidrio y el trazo en la mano. Hacen el pasito sin saber lo que es el da. Hablan de pasito porque está de moda el trap. Me parece que no saben que esto antes no era hip hop. La cultura del trap house viene desde el Southside. Hacen el pasito sin saber lo que es el dab. Hablan de pasito porque está de moda el trap. Me parece que no saben que esto antes no era hip hop. La cultura del trap house viene desde el Southside. Continuamos en Contenido Latente con este dúo, dúo independiente, dúo singular. Estamos con Gonzalo, Santo Crack, y con Nicolás, el Nigo. Bueno, estábamos hablando un poco, pregunta de Malena también, ¿cómo ven lo que es esta movida del hip hop acá, en La Plata, y bueno, y a los alrededores también, como ustedes que están, obviamente, en esto, que nos cuenten si está creciendo, si viene, no sé, que nos cuenten ustedes. Sí, es una. Bueno, la movida del hip hop acá en Argentina está creciendo, pero falta un poquito más de unión. De hecho, hay, no sé cómo decirlo, ¿no? Como por ejemplo, un saludo que le mando a Orión XL, que está haciendo con Resistencia Hip Hop y ¿cómo decirlo? Y haciendo el movimiento, siempre fiel a la cultura. Y bueno, como nosotros, por ejemplo, que también en cada evento invitamos. Sí, o artistas, pero falta un poquito, apoyarnos un poquito más entre todos. Claro. pienso yo, de mi punto de vista. Sí, ¿no? Sí. Ser más plaga. Ha crecido mucho. Creció una banda. Capaz lo que dice él. En cuanto a. Yo lo que veo de mi lado, ¿no? Que en cuanto a que uno apoye o no, es medio efímero porque cuanto más crece, más difícil apoyar a todo el mundo. Entonces, como que si hay mucho, no puede estar apoyando todo. Pero lo que sí hay, como bien dice, hay mucho movimiento. En este último año creció una banda, hay rap, ustedes lo ven también, sí, seguramente. Sí, sí. Que sí. Hay rap acá mismo donde estamos, había unas par de eventos grandes y en todos lados. Y esta piola que se comen los pibes, ahora se ve mucho en las plazas, que hacen las competencias freestyle y esas cosas. Claro, ¿eso qué onda? ¿Eso son como riñas, digamos? Claro, sí, bueno, ya, como los payadores de antes, claro. Lo mismo. Claro. Lo mismo. Está todo bien, pero en el escenario está todo mal, vendría a ser claro, una cosa no, así. Claro, hay mucha gente, a mí me pasa eso, hay muchos pibes que, yo vengo logrando hace mucho esto, él también, y hay mucha gente que viene logrando hace mucho y eso como que lo tira atrás como diciendo, no, porque ahora ellos son nuevos. Y porque, viste, y están haciendo esa boludez. Y eso en realidad es lo que hace que crezca. Después claro, vos de cual, toda esa es preferible gente... que los chicos estén haciendo freestyle en una plaza, que tengan una pistola o con claro. la gente, sí, y están entre todos, que es un grupo de gente que si llega a venir la policía o llega a venir algún adversario o algo, van a tener respeto y van a estar todos unidos. Eso está bárbaro. Y el, eso lo hace... El freestyle, tipo. Digamos, sería improvisar sobre la... Improvisar. Improvisar. Métrica, ¿no? Y después lo de las riñas se hace de onda, se hace porque. ¿Cómo es esa? ¿Cómo sería eso? Sí, se generan, se hacen en las plazas pequeñas competencias de uno contra uno, dos contra claro. dos, con un tiempo determinado, con un jurado que son tres personas uh-huh. en general, y nada, con un big boxer que son los que. Claro. Aquí hacen eso. Un saludo al Cayuela, que es el big mejor big box. Check it out. De La Plata. Madre, ¿dónde callo? Que de hecho, saludos. El mejor es Cayuela, un saludo. Estamos, y... perdón, sí. Adelante. ¿Qué? No, continúe, no, de que en, fuera de aire, mientras pasaba la canción, habíamos sí. estado hablando de la, que desde lo que yo veo, del lado de afuera, por supuesto, la poca cantidad de mujeres, pero sí. me contabas una historia bastante distinta vos. Sí, no, que hay pocas, no, que pocas hay. No, no, yo, que pocas hay. Lo que hay que poner las pibas que yo conozco, que no sé, Lucero, una de las pibas que conozco, a la Checa, a Gema, a la Eru, y un par de pibas que rapean bien, que tienen level, que capaz que... Sí, son de acá de La Plata. De acá de La Plata. Que le mando un saludo a la Checa, que espero que esté en 1.66 ahí en la pre-presentación del disco. Buen que tema. Hicimos un hermoso tema ahí en el estudio, en NG Record. Ah, en la Loma. Nivel. Y bueno, y volviendo un poquito lo que decías de la unión en el hip hop, bueno, personalmente, ¿no? Te lo digo, el disco que estoy sacando decidí hacer, se llama La Loma Nostra, y decidí hacerlo con artistas del mismo estilo. Y en un tema digo, afilé mis dos machetes y fui cortando las paredes para que los Nieri puedan salir de la sombra de este laberinto. Y lo digo como para, o sea, en el disco dice La Loma Nostra, La Loma mi barrio, pero hice, quiero hacer, ¿entendés? Una unión en este disco, ¿cierto? Que se luzca cada uno y que hacer un movimiento. El movimiento se basa en que, por ejemplo, grabo un tema con el Nigo y imagínate que no lo conozco, ¿no? Y es de otro barrio. Y el Nigo, cuando yo saque el disco, el Jonah que está acá al lado, imagínate, va a querer escuchar el tema de él. Y a la misma vez va a saber quién soy. Y viceversa, ¿me entendés? Claro. Es toda una cadena. Y voy a seguir peleando por eso, que eso es mi objetivo. Está buenísimo, igual. Nos piden. Seguimos con una improvisación más, como para. ¿Va, improvisación sí, o improvisación temas de ustedes? No, pero podemos cantar no, un temita. Sí, improvisación no, bueno, no sé. Lo que sea, no, claro. Dale. Un temita compartido, a ver cuál. Un tema compartido y. Para darle. ¿Cómo le gusta? Qué loco, no tema compartido, no se me ocurre nada. Tirarnos esto encima. Tenemos. Por acá. Tiramos una letra. Arrancá una letra tuya, tiramos. Canta 24-7. Bueno, este tema de 24-7 lo hice. Sí, fue uno de los primeros temas que hice y se mantiene en pie. Mirá, hasta el día de hoy dice: me vas a buscar, por donde sea, 24-7 de la selva la odisea. Lo dije una vez y lo digo de nuevo. Soy de barrio La Loma, lo demás me chupa un huevo. La ayuda triunfará si yo me muero, porque me muevo con mis contactos. Soy el impacto de una pistola. La gente me conoce porque vengo de La Loma. Carios en BM, los narcos en un Bora. Papá, no te sorprendas que esto no es una joda. Mi viejo era un armero y vendía toda hora. Yo fui desarrollando mi vida en ese ambiente. Drogas, pistolas, malditos delincuentes. Miraba y aprendía y hasta el día de hoy sigo con la misma rutina. No lo hago por la fama, tampoco es el dinero. Me gusta ser mafioso, lo digo y soy sincero. Lo llevaré en la sangre, solo por eso muero. La calle me hizo fuerte, en el fondo no soy bueno. Santo crack 13 representando el guero. Esto es para que entiendan que yo sigo en el juego. No estoy para el rechazo de ninguna oferta. La puerta está abierta, mi mente se despierta. Y en esta vida, hermano, y una frase que es muy cierta: cuidaré de mis amigos, pero tendré más cerca al enemigo. Porque no sabes cuando vos te tocas, si el destino se presenta o la muerte me provoca. Sé que suerte tengo poca, mi orgullo es tan duro como una roca. B, doble L, reconoce, toca. Está buenísimo. Gracias, gente. Teo, algo rápido si querés. Tengo algo que me gusta siempre decirlo. Siempre me gusta. Esto me gusta decirlo siempre. Que algo mío. A mí una vuelta vino y me dijo: larga esa puta mala vida. Mi mamá decía: mientras que cocina, me aconseja mi tía que vos estás mal, que eso no es vida. Mientras que se clava un río y medio entre comida. Que mirá, me dicen y me juegan con criterio. El criterio de personas que no saben lo primero, que la vida es vida y que al fin termina. Con la foto al cementerio, Don Luca al cielo. No hay paraíso, eso es mentira. Son frases de personas que te quieren de comida. Se ensañan con tu vida, te usan de esclavo, martirizan y te tiran. Y anda para arriba, ahí si podés, no ves, no lo entendés. Que no vas a hacer negocio de dar zapatos a un 100 pies. Que es más fácil que atraparte. Tenerte 8 horas y tu límite marcarte. Yo no, perdón, no quiero errarle. Pero soy un hombre que se juega por su arte. Hip hop, hip hop, hip hop, está en mi sangre. Sin vos, sin vos, sin vos puedo quedarme. No pasa nada, yo me quedo en casa. Fumó mi marihuana, disfrutó mi brick en taza. Quizás pinte con la raza, bienvenido a una mamasa. También disfruto ver tormenta en las terrazas. Al Plax y Mastra Pax. Yo rancio con mi flow, Gas Pro Level Max. Me preguntas qué pienso de la vida, qué linda en todo aspecto. Hay angustia o alegría. Ay, toque, buenísimo, no, chicos. Bueno. Estamos las fechas. Eso. La fecha, Volvemos a repetir la 6 fecha. 6 de mayo, 17:71. De 12 a 19 horas. Esto lo organizan los chicos de Cromosona. Voy a estar yo, Nigo, como solista. Él me va a estar acompañando en algunos temas que tenemos juntos también. Así que nos van a escuchar los dos. ¿Cómo es eso de 12 a 19? ¿De 12 al mediodía? De 12 al mediodía. Ah, de la tarde. Sí. Ah, mira qué bueno. Familiar, pueden ir con los hijos. Porque me parece que es al aire libre. Genial. Entonces ahí pueden ir. Respetando el hip hop acá, el evento, lo hacemos por ahora tempranito. Tempranito. Para que puedan venir todos tranquilitos. Está buenísimo. Sí, familiar. De 19 en adelante, que se quiera quedar, seguimos. Que seguimos hasta las 12. El día que sigue, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Che, buenísimo. Y el 12 de mayo, la representación del disco de La Loma Nostra, trabajando en lo nuestro, BWL Record. Vamos a estar ahí en Hunter 166. Le quiero mandar un saludo a Sebastián, que fue el que siempre me dio una mano ahí para darnos un espacio. Y voy a estar ahí presentando la representación del disco. Va a estar el Nigo y Metra Letra, papá. Y si me dan un espacio, quiero mandar un par de saludos. Adelante. Y hice, primero principal, un saludo para mi mamá que me está escuchando. Mile, quédate tranquila que estamos acá. un saludo para la gente de la favela, para el Hueso, acá mi compañero el Jonah que siempre está presente. A toda mi gente de La Loma, a la gente de Ringuelé, de Villa Castel, de Monasterio, Cementerio de los Hornos. Y disculpen si me estoy olvidando alguno, del Mercadito, el Negrito Ismael. Y todo lo que me están escuchando. Bárbaro. Claro. Genial. Muy bueno lo que hacen. Y claro, sí, esperemos ir a verlos. Bueno, continuamos con música. Chicos, muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes, gente. Gracias, Tincho. No tengo ilustración por las universidades. Tan solo las facultades de natural e intuición. Sin tener otra instrucción que a duras penas escribir. Me gustaría ver venir, si es que existe en el planeta, el ilustrado poeta que me quiera discutir. Yeah. Bien, bien, bien, bien, bien. es el Nigo, amigo. Siempre, papi. Whoop. Bien, bien, bien, pienso en el punto que hace conjunto seguir en el rumbo de juego. Y pienso en el puto que vive de luto y se quema en su pozo de fuego. Pienso y me fundo, esquivo mi mundo, mantengo el rumbo a todo mi cielo, oriundo del suelo, detrás del velo. Yo, busco consuelo y juego. Se escucha con eco dentro desde el agujero. Entienda de que es como un eco en esto concepto de que importa un bledo. Me sudan los huevos, venga me muevo, veganos nuevo. Idea errónea, mala memoria que hacen reírse nuevo y es clac. Caca mi rap, pero materia en forma, llegando a la norma de no estar en forma, saber quién estorbe, fumar pilas en cenicero. Si quiero lo hago y en pedo, si quiero y si puedo, nado. Me tratan de vago, los trato de nado, siempre de la idea de nuevo. Intento el reo, son forros sumando los ceros. Encuentran y juntan, lastiman las puntas con nudos secos en el cuero. Yo puedo llegar a entenderlos, partiéndoles el cuerpo entero. Pero entender se basa en querer entendiendo el rol que da el fuego. Y pum, digan que feo. Si el trato contrato se basa en los gatos que firma sentencia de nuevo. Tarado con barco sin remo. Quedado varado, flashado, pensando en los dados que tiran primero. Pero ahorrado el caso, olvidando los plazos que acaso no siempre me niego. Y pum, digan que feo. Si el trato contrato se basa en los gatos que firma sentencia de nuevo. Tarado con barco sin remo. Quedado varado, flashado, pensando en los dados que tiran primero. Pero ahorrado el caso, olvidando los plazos que acaso no siempre me niego. La onda es esta, muchacho. La onda es esta. Y lefios. Esa es la papa. Aplico y apuesto a este movimiento. En el lado este construyo cimientos. En texto no miento, detesto violento. Ninguno de mis versos salen de contexto. Aplico sin esto, mirando a la cima. Vecinas en rosco, sin más cocaína. Mi droga es la rima, más si está en tarima. Benzina pa'l fuego, constante rutina. Defina mi sello desde la mañana. En calidad y pureza, soy la colombiana. Desde la ventana, penetro membrana. De tiro de destreza como Cayo Sama. Atento a mi karma, respeto a mi dama. Yo no defenestro mostrando mis armas. Mi escudo es el alma, mi ataque es la parla. Mi táctica es saber dónde colocarla. Te intriga saber dónde vivimos nosotros. Si lo supiera tendré por aquí los monstruos. No me importa saber ni un carajo lo que pienses. El ritmo defenestro y tu ritmo no convence. Te intriga saber cómo vivimos nosotros. Si lo supiera tendré por aquí los monstruos. No me importa saber ni un carajo lo que pienses. Fenestro y tu rima no convence. Música real que vengo armando con el higo. Género upside para vos y tus amigos. Para el culo de esa flaca, también para tus oídos. Para el puto que me mide, me tiene como enemigo. No voy a enroscarme poniéndome violento. Comparto la teoría que tiene mi amigo Ligo. Yo apuesto a este movimiento. No te pone contento saber que acá hay nuevo talento. Cocinándolo a 90 grados pero lento. Ahora amigo, pásame del botiquín todos los condimentos. Esto está casi al dente picado. La verdad no sé si vas a poder aguantarlo. Pero si es así, no vas a poder dejarlo. Un producto adictivo como el que estás pensando. Website, Costa Oeste en el beat. Música varía directamente para la street, ok. Te intriga saber dónde vivimos nosotros. Si lo supieras tendré por aquí los monstruos. No me importa saber ni un carajo lo que pienses. El ritmo de fenestro y tu ritmo no convence. Te intriga saber cómo vivimos nosotros. Si lo supieras tendré por aquí los monstruos. No me importa saber ni un carajo lo que pienses. El ritmo de fenestro y tu ritmo no convence. Estamos en la web radionauta.com.ar. Nos duele profundamente tener que aumentarle las tarifas a la gente. ¿Quiénes compraron dólar futuro? Lo que le ocasionó fue un daño moral. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. Seguimos en contenido latente del hip hop al blues. Se hizo rogar este año, pero ya está con nosotros nuestro amigo Checho. ¿Cómo va? Bien. Bienvenido. ¿Vos? Estuve escuchando eso. Yo no me hice rogar. Soy una persona mayor que tengo que parar en boxes y hacer un restyling, ¿no? Para ponerme en condiciones. Regenerarte. Claro. Me dura 3 meses más o menos. Se hizo un lifting, quedó divino. Se hizo un lifting, ¿no? Sí. Los pechos me quedaron bien. Anduvo con la silicona, con el Botox y acá lo tenemos. 10 años menos. Aceite de avión también usé. No tenía mucho dinero, entonces tuve que apelar a esas triquiñuelas baratas. Muy bien. ¿Cómo va? ¿También? Andamos bien, contentos de tenerte. Para hablar un poco de... Nos estuvimos acordando de vos porque estamos metiendo un bloque de Mamas and the Papas, contando un poco la historia de los creadores de esto. Sí. Y bueno, ando medio haciendo tu laburo. ya sacamos a Chaco Berry, Moody Water, hoy le toca, si llegamos, hoy le toca a Jerry Lee. Ajá. Así que, bueno, pero ahora lo que importa sos vos y contanos qué trajiste vos. Y hoy vamos a escuchar, vamos a hablar de uno de los géneros más primitivos, o el más africano de lo que tiene el blues. Está más emparentado con el África, con el famoso cuento de los africanos viniendo de esclavo, cayendo al Mississippi, haciéndolos laburar en los campos de algodón y todo. Es el estilo que se asemeja más al africano, que bien. Es el North Mississippi Hill Country Blues, o Mississippi Hill Country Blues, o North Mississippi Style, tiene varias denominaciones, pero básicamente es eso. Es el blues de las colinas del Mississippi, que no es una rocosa montañosa gigante, son unos cerros, unas colinas. Sí. Está muy pegadito a lo que es el delta. Nosotros lo que más conocemos del blues del Mississippi es el delta. El delta, ¿no? Es lo primero, digamos, lo más tranquilo. Claro. Lo que tiene la diferencia del delta con el North Mississippi, si bien es en algunos casos, bueno, arrancaron siendo acústicos, obviamente. Claro. Es la forma de tocarlo, el ritmo muy tiene una característica que es muy hipnótico, mucha percusión, ¿no? Y de ahí vienen las raíces africanas. Claro. En la percusión, básicamente se movían por ese lado, ¿no? Lo único que tenían era pegarle un palo o a una piedra y lograr percusiones. Y es muy atrapante, es un sonido que también se emparenta mucho con el rock and roll, ¿no? Por lo crudo, o sea, ahora electrificado. Claro. Es un sonido muy crudo y tiene cosas de muchas cosas de rock and roll. Y es un género que no se conoció hasta recién entrado los 60. Si bien es uno de los más primitivos, no se conoció hasta esa época. Claro. Una de las leyendas que se cuentan es que para la zona de las colinas no había llegado el asfalto, y sí llegó para el lado del delta. Entonces, los tipos que salían a grabar, por ejemplo, los Lomax, padre e hijo, que fueron y son los que descubrieron a Muddy Waters, por ejemplo, llevando en un auto una cinta gigante de grabación que pesaban 50.000 kilos, claro. Fueron para el lado del delta, pero porque había asfalto. no, nunca llegaron. Entonces, claro. Mississippi Fred McDowell, por ejemplo, que fue el representante absoluto del North Mississippi Hill Country Blues, no fue descubierto hasta después de los 60, cuando salió el revival del blues, del folk blues, a raíz de algunos pibes que habían escuchado esas grabaciones y le volaron la cabeza y empezaron a buscar dónde vivían esos negros, que no sabían ni dónde vivían, o sea, salieron a la marchanta o a la nada, y algunos los encontraron. Claro. De ahí se arma ese blues revival, que también ayudó mucho con el American Folk Blues Festival, cuando salieron por toda Europa a tocar. Claro. Salieron de Estados Unidos a hacer plata o unos. Esto es antes de Muddy Waters. No, ya en los 60 estaba Muddy Waters en Chicago. Sí, por eso, pero Muddy Waters fue como uno de los que lleva a Chuck Berry, a todos los. Claro, pero eso es lo que es cuando vienen los morochos del Delta del Mississippi a las ciudades industrializadas, a Chicago, a Detroit. Claro. Pasan por Memphis. Claro. Estos no se los conocía, estaban allá. En el Mississippi, pero no los conocieron hasta los 60. Recién ahí, y ahí es como que tuvo una especie de explosión. Y de hecho, la explosión más grande que tiene este subgénero es en los 90. Uh-huh. O sea que estamos hablando tipos que tocaban en la década del 30, que recién se conoció este estilo de música en los años 90. Con dos representantes importantísimos, que es Junior Kimbrough y R.L. Burstein. Esos son los, aparte de Mississippi Fred McDowell, son los referentes absolutos dentro del estilo. Dos monstruos absolutos, ¿no? Después, ahora, ya de los 2000 para acá, empezaron a adoptarlo, porque como es un ritmo muy, muy crudo y con muchas distorsiones, incluso las voces con cantados con micrófonos de armónica, claro. ¿Viste? O con mucha reverb. Muy, muy, muy volador. Lo empezaron a tocar los blancos. Y hay un par de bandas de blancos. Morelli Alburque, los Mississippi All Star, que tienen una polenta terrible. Se toca también con instrumentos con mucho slide, con cigar bots, algo que suele tocar nuestro amigo Juan y Saulo. Sí, sí. Van por esos instrumentos más tirando a rústicos, pero con toda la polenta y enchufado. Claro, y enchufado, eléctrico. Sí, ahora totalmente eléctrico y a morir. Bien, ¿trajiste temas para escuchar? Traje, por ejemplo, por supuesto. Traje algo del señor R.L. Burstein, uno de los pioneros, de por lo menos de la década del 90 para acá, obviamente gente que ya está muerta. Por suerte los hijos quedaron también llevando la bandera de este estilo. Uh-huh. Y después una banda de Córdoba, que es la única banda en el país que hace el estilo del North Mississippi Hill Country Blues. Se llaman Alligator Sons. Es un trío en los cuales, fíjate para lo que da el estilo también, es bajo, guitarra y batería. Pero a veces el bajista deja el bajo y toca la armónica. Entonces se transforma en bata, armónica y viola. Se saca el bajo, pero el sonido de escuchar una banda sin bajo, una bata, una viola y una armónica. Claro. Tienen para jugar mucho este estilo y por suerte va creciendo porque ya hay una movida. ¿Por qué pensás que es la única banda? Es muy loco. Es la única banda que existe en el país. Sí, totalmente. No hay otra. ¿Por qué pensás? Haciendo este estilo. ¿Qué es eso? ¿Pasa eso? Porque todavía no les pegó el bichito del estilo. Sí. Por suerte los pibes se están moviendo mucho, están tocando en festivales, están dando vueltas por Córdoba. Nosotros tuvimos la suerte de tenerlo acá en el maldito Blues Club, creo que el año pasado, si mal no recuerdo. Uh-huh. Con muy buena aceptación, tienen un disco solo editado que fue el año pasado. Laburan mucho, salen de gira y están demostrando. Lo que les faltaría sería el golpecito de horno de llegar a Capital, a presentarse en algún festival de los importantes que suele haber en Buenos Aires. Bueno, viste que las bandas de interior como que se quedan bastante en... Uh-huh. Sí. No sé si por las posibilidades o porque les pinta quizá quedarse así con su entorno. O es su zona de confort, quizás. Sí. Me parece muy loco igual que sea como una sola banda en todo el país con ese estilo, ¿no? Sí, es como bastante original en todo el país. Es muy original por lo que hacen. Está bueno en el momento, cuando después ya se vienen muchas bandas, para vos que sos el original te da por las bolas. Claro. Ya no querés que todos toquen lo que tocás vos, pero... Pero por el momento está bueno, estaría más bueno que se sume más gente. Pero ya te digo, es un estilo que está abierto. Al músico blanco le va a gustar mucho más. Claro. o le va a atrapar mucho más que, porque podés jugar con otras cosas. Uh-huh. En el blues tradicional no podés usar una distorsión o claro, cosas raras, sí, ¿no? Sí, sí, sí, la viola pelada, el equipo pelado, sí, y listo, y para de contar. Después claro, está en el talento, en la mano, en los dedos, en lo que sea. Pero este estilo por eso se presta mucho para que los blancos puedan explotarlo a morir. Si lo saben entender y entienden un poco la historia, escuchan la discografía de estos monstruos, va a haber varias bandas para disfrutar a futuro. Bien, nos metemos entonces de lleno en el temita. A ver. Pasaba el primer temita que trajo Checho y bueno, estábamos hablando un poco fuera del aire de este estilo. Muy bueno, muy ¿viste? Bueno. Nada, bueno. No, es interesante. De hecho, se aprecia más obviamente cuando es eléctrico, quizás al que no está acostumbrado a escuchar blues. pero vos escuchás cosas de Mississippi Fred McDowell y te vuela el cerebro y el loco con la guitarrita. Claro. Pero la forma de tocar también, del finger picking, de hacer muchos graves y ir manteniendo ese ritmo hipnótico, sí. Acá por ahí se disfruta o se aprecia más. Pero... Claro. Y la voz, de verdad, es como esa voz media constante, media... hipnótica, claro. Lo que decís vos. Uh-huh. De hecho, bueno, hay varias grabaciones en vivo de estos artistas, uh-huh. de R.L. Bursa, you know, o de Junior Kimbrough, y que vos te transportás escuchando el disco y decís, mirá, si estás ahí, te pegás un voleo total, ¿no? Porque quedás en trance y salís como si estuvieses mamado y sin rumbo fijo, porque es una aplanadora, es constante, ¿no? La verdad que es algo... Nosotros también, que siempre estamos con la historia del blues y contando cosas, también lo hemos descubierto incluso un poco después de los 90. Claro. En los 90 se empezó a conocer, ya te digo, a raíz de esta gente... Pero todavía estábamos en una época en que el material no abundaba, internet tampoco andaba tan bien, estábamos medio con dial-up en esa época, ¿no? Claro. No teníamos posibilidades y tampoco había en la web un abanico de tantas páginas para bucear y encontrar y buscar. Claro. Y lo descubrimos un tiempo después todavía, a estos monstruos. Todavía en vida, pero lo agarramos ya al final de la carrera. Después agarramos la discografía, obviamente. Sí. Tuvimos la suerte que, como digo siempre, nos dejan la música. Estos tipos se van, pero esas grabaciones quedan. Pero, de hecho, y hablando con tipos que son muy estudiosos del blues y que la tienen recontratada, gente de amigos de Brasil y de otros lugares, que también les pasó lo mismo. Pero tipos que te hablo que tienen colecciones de discos, infinidad, libros, lo que sea, que los descubrieron también después, cerca de los 2000, por ahí. Claro. Fíjate que loco, ¿no? Es muy raro. Sí. Porque está dentro del blues. Es claro, lo mismo sí. Que no hayas escuchado blues de Texas o de New Orleans o no sé, de Indiana. Claro. Es muy raro. Porque de lo demás sí llegó. Claro. De ese blues por ciudades que uno bien, le suele decir. Y bueno, en cuanto. Bueno, nos dijiste que la banda de Córdoba ya vino al Maldito Blues. Estuvo, sí, estuvo el año pasado, los Alligator Sons, creo que el año pasado, estoy casi seguro, pero no confío sí. ni en mí mismo. ¿Cómo es el nombre? Alligator Sons. Bien, bueno, recordemos que Checho es el organizador de los ciclos de blues, los viernes en Rey Lagarto, el Maldito Blues, y trajo este estilo que nos cuenta que... hay una banda en Córdoba que es casi la única en el país que hace este estilo y aparentemente vuelve entre junio, julio. Sí, más o menos para esa época. Agosto, vienen septiembre. Y vienen con el hijo de uno de los próceres, de los dos que nombré, de R.L. Bursa, que es el que escuchamos, y de Junior Kimbrough. El hijo de Junior Kimbrough va a estar presentándose para esos meses acompañado por los chicos de Alligator Sons, bien. Que para ellos es tocar el cielo con las manos. Bien, obviamente, bien. Es una producción propia de los claro. chicos que van a va a tocar en dos lugares el Morocho, en Córdoba y en La Plata. Bien. No hay otro lugar donde toque. Es un show internacional que no va a llegar ni a Capital. Gente que les gusta este estilo, porque bueno, fuera de micrófono también estábamos hablando que en Colombia uh-huh. Existe Carlos Elliot Jr., un gran músico guitarrista que también es del palo, ¿no? Del palo del Mississippi Hill Country Blues. Y dio un show en Capital que hubo críticas que levantábamos nosotros y hemos leído, increíbles, ¿no? Uno ya claro. lo conocía, lo había escuchado, claro, pero críticas increíbles, pero bueno, este que es uno de los representantes más fieles, hijo, sangre de la sangre, y no porque sangre de la sangre sea un mentiroso como puede ser, no sé, el hijo de John Lennon que era un ladri, por ejemplo, ¿no? El hijo más grande. Porque por ser John Lennon, sí. por ser el hijo de John Lennon, no podés tener ni el talento de tu viejo. Pero en este caso, como acá no se trata de virtuosismo, sino de feeling, de uh-huh. sentimiento, tocando un instrumento cualquiera, el que elijas o el que le salga, después el sentimiento va solo. Claro. Ese es el secreto del blues. Sí, sí, acá sí. no hay que ser virtuoso, sino tener sentimiento. Exacto. Y bueno, uno de esos próceres, hijo de Junior Kimbrough, va a estar dándose una vuelta por acá y por Córdoba. O sea, tenemos la suerte esa de que no se lo vamos a dar a los porteños. Va a ser todo para nosotros. Buenísimo, completísimo. ¿Algo de lo del viernes querés anunciar, decir? El viernes se presenta una banda nueva de La Plata, se llama Caminantes. Una banda que va a estar, suele, por lo que me contaron, va por el estilo del jam blues, el blues de la costa oeste, el más movidito, digamos, para mover la pata. Claro. Algunos músicos amigos que han participado de otras bandas, bueno, armaron un proyecto nuevo, como dije, se llaman Caminantes, así que va a estar piola. Arrancamos con los acústicos, con el amigo Juan y Saulo. Sí. Unos acústicos más extendidos, si en vez de hacerlos de media hora va a ser casi un set. Y después, gran zapada gran para finalizar la noche. Así que cualquier músico que tenga su instrumento quiera venir, la entrada es gratuita para los músicos. Bien. Así que puede ir a zapar tranquilamente, siempre y cuando se toque primero, cuarto, quinto, claro, o vaya por ese lado, ¿no? Claro. Que se toque blues. Bien. Bueno, completísimo. Te despedimos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Y nos vamos con, ¿qué tema? Con Alligator Sons. Bien. El tema es bastante largo y todavía no tomé mi clase de inglés hoy. Dale. En el aire, FM 106.3. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La traducción muchas veces es un trampa. No puedo soportar que pase hambre. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Continuamos en la segunda hora con el contenido latente. Recordamos el teléfono de la radio para quien quiera comunicarse: 451-6917. Nos estás escuchando por radionauta.com.ar 106.3. Estamos desde el espacio Centro Cultural Olga Vázquez. Y es el momento de una entrevista telefónica. Es el momento adecuado. Con Cristian Montero. Es el cantante, digamos, de Tierra Tribal, que es esta banda, cantante y bajista de Tierra Tribal, esta banda platense que, nada, está buenísima y se va a estar presentando el este viernes, fin de semana. Sí. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo tranqui. Bueno, te saluda Guillermo y Malena. Justo casi comiendo. Sí, es la hora. bueno, contanos un poco. Está siempre acá sonando en la radio. Es una banda que tenemos bastante presente en el programa. Ya, ya han venido y los difundimos a full porque, bueno, la verdad que nos gusta mucho lo que hacen. Muchas gracias. ¿Qué tenemos para este fin de? El viernes vamos a estar tocando en Pura Vida. Tocamos con dos bandas amigas. Sí. Casi de la casa, Entre Sueños y Pura Vida, y Entre Sueños y 21 gramos. Bien. Nada, digamos, nosotros con Tierra Tribal estamos hace un par de meses que no tocamos acá en La Plata, así que nada, tenemos mucha manija, venimos hace bastante ensayando, así que esperando la fecha. ¿Cómo es eso? Componiendo el segundo disco. ¿Por qué no han tocado todavía lo que va del año? El año pasado estuvieron acá y bueno, y nos contaron que venían de una gira por el interior. ¿Por qué sería esto que es primera fecha? ¿Se relajaron? ¿Están con otras? Sí, no, estamos armando el disco nuevo, así claro. Que digamos, estamos parados, o sea, estuvimos parados un par de meses, pero nada, esperando con ansias que venga la fecha, porque aparte también es como que es nuestro lugar favorito, así claro. Que tocar ahí también es, no sé, es como una fiesta. ¿Qué onda con el disco nuevo? La mejor, estamos ahí, ponele que estamos en un 70% de la producción. Bien. Y bueno, nada, hay que seguir laburando. ¿Ya están grabando? ¿Están a full con eso? Sí, estamos grabando lo que son las pre. Así que el equipo dio lo mejor y estuvimos jugando muy bien los últimos partidos. Bueno, ¿y en el verano estuvieron guardados o estuvieron haciendo gira por algún sí, lado? Nos fuimos a Villa Gesell. Ah, bien, a la costa. Y hicimos un par de fechas ahí. Después fuimos para Cipolletti, Río Negro. Sí. Y Neuquén. Sí. También hicimos un par de fechas ahí, que yo soy de ahí. Ah, sí, no había dicho. Fuimos a visitar la familia y a meter un par de fechas. Uh-huh. Nada, y bueno, metimos esa fecha, digamos, en el verano, metimos una en Capital, pero acá estuvimos, digamos, de diciembre del año pasado que no tocamos, así que y volver a reencontrarnos con nuestros amigos, todo, nuestras bandas. ¿Y en Capital cómo lo han recibido y cómo, bueno, contanos un poco eso, cómo pegan onda para tocar allá en Capital? Y en Capital hicimos bastante fecha el año pasado y la idea es este año seguir igual, pero bueno, por ahora no tenemos ninguna. Sí, Capital es raro igual, no, es sí. Como otro planeta, ¿no? Sí, sí. No sé si tiene mucho que ver con lo que pasa acá, la verdad que claro. Acá es otro mundo y se vive muy bien también, digamos, son como realidades distintas. Porque en Capital, al ser tan grande, no es que si vienen de Loma de Zamora es lo mismo que si vienen de Buenos Aires, de Palermo, de San Telmo, ¿no? Claro. Es como que hay bastantes variantes. Bien, bien. Pero la verdad que sí, siempre que vamos compartimos muy buenas cosas con la banda de allá y con las movidas emergentes, digamos, con las que compartimos fecha. La verdad que siempre es lindo ir, siempre es lindo viajar la banda, todos juntos ahí, metiendo la que pinte. Sí, está bien. Bueno, bastante merecido. Hola. Lo tienen. Sí, ¿escuchás? Sí, te escucho. Contanos un poco de las bandas, de las otras dos bandas, Entre Sueños y 21 Gramos. ¿Es medio el estilo que de ustedes? Sí. Digamos, son bandas que con las que compartimos muchas cosas. No solamente tocar, sino también, no sé, un par de asados. Un par de guisos. Y nada, la verdad que, bueno, Entre Sueños es una banda acá de La Plata, que es un trío también, un power trío. Y 21 Gramos es una banda de Avellaneda. Ajá. Que bueno, es un cuarteto y pero bueno, es un trío con cantante, digamos. Y también a lo mejor ya hemos compartido miles de fechas, así que bien. Tocar entre amigos, digamos, ahí a compartir. Bueno. ¿Y este viernes en Pura Vida vamos a tener algún adelanto de lo que es el disco que se viene? Sí, vamos a tirar un par de temas nuevos. Siempre todo el año pasado que metí varias fechas, vamos tocando algunos temas nuevos, pero bueno, siempre también vamos probando a ver cómo, qué resulta o cómo funciona por ahí en vivo, cómo es la reacción de la gente. Pero sí, la idea de este viernes, ahí en Pura Vida, capaz que alguno de los nuevos vamos a tocar. Bien, bueno, te dejamos cenar tranquilo. No, igual no molestan, pregunten lo que quieran, a lo mejor. No, repitamos entonces, día, fecha, hora, todo. Este viernes, ahí pasa el bondi y termino de decirlo. Este viernes vamos a estar tocando en Pura Vida, después de medianoche, con Entre Sueños y 21 Gramos. Ahí va. Bien, bueno, Cristian, te agradecemos mucho y vamos a escuchar dos temitas de tu banda Tierra Tribal. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, están todos invitados, muchas gracias por el espacio. Les mando un abrazo, si quieren venir el viernes a ustedes de la radio, caigan ahí, están invitados. Listo, gracias Cristian. De nada, gracias a ustedes. Seguimos en Contenido Latente, promediando la segunda hora ya. Y es el momento de Susana, Luisa, Anaí Vidal, nuestra bibliotecaria, anarquista, que nos va a estar contando de Julia de Burgos, ya que anduvo revolviendo ahí en su biblioteca. Así que, si les parece, los invito a escucharla. Buenas tardes, amigos de Contenido Latente. Soy Susana Luisa Anaí Vidal, la bibliotecaria anarquista, y hoy les voy a contar sobre la vida de Julia de Burgos, una poeta, dramaturga y educadora puertorriqueña. Nació en 1914 en el barrio Santa Cruz, en Carolina, Puerto Rico. Falleció en Nueva York en 1953. Su obra puede ser caracterizada por una capacidad enorme de proyectar la feminidad de su tiempo, pero también la problemática personal, tanto de la vida ajetreada y a veces hasta turbulenta, como de la intuición de su inminente muerte. Su familia era numerosa y pobre, pero sus padres se preocuparon por la educación de sus hijos. En el barrio Santa Cruz, ella asistió a la escuela primaria y desde niña mostró una gran inteligencia. En Ciudad Carolina lleva a cabo sus estudios secundarios. Termina la secundaria e ingresa a la Facultad de Puerto Rico, recinto Río Piedras. Sin embargo, no terminó sus estudios superiores, aunque antes de dejarlos, obtuvo el certificado de maestra. Desde su inicio en el magisterio, se dedicó a la creación poética. Uno de sus primeros poemas fue el famoso Río Grande de Loíza. Por ese tiempo, se puso en contacto con algunos de los poetas puertorriqueños modernistas como Luis Llorens Torres y los vanguardistas Luis Pérez Matos, Evaristo Riva Chevremont. En su poesía se refleja su problemática vital en todos sus aspectos, el feminismo, una vida ajetreada y el amor bajo sus múltiples vertientes, a veces con una sencillez atractiva, pero lo más común bajo una nota de un amor altamente sensual, erótico y desgarrador. La poesía amorosa y torturada, tanto de la uruguaya Delmira Agustini como de la argentina Alfonsina Storni, en particular por su fuerza expresiva. Esto las ligaba a estas tres poetas. En 1940, Julia Burgos viaja a Nueva York. En esta temporada fue muy activa todo lo que estuvo haciendo allá, tanto en recitales de su propia poesía como en discursos pronunciados en diversos centros culturales, casi siempre invitada por puertorriqueños radicados en esta metrópoli. Abandona Estados Unidos para pasar a Cuba, uniéndose al doctor Jiménez Grullón, y en donde continuó con sus proyectos de conferencias y producción poética. Pudo identificarse fácilmente con el pueblo cubano, pero se le descubrió el incipiente cáncer mortífero que le afectó su vitalidad y su producción poética. Pronto tuvo que dejar Cuba porque ocurrió la precipitada ruptura con su amante, el doctor Jiménez Grullón. Salió pues de Cuba para irse nuevamente a Nueva York y allí conoció al músico Armando Marín. Se casaron y se trasladaron a Washington. En esta ciudad conoció brevemente al laureado poeta Juan Ramón Jiménez. Volvió a Nueva York, pero su actividad literaria mermó mucho debido a que, además del cáncer y de su inestabilidad psíquica, se vio adicta al alcohol y, a consecuencia, se le desarrolló una fuerte cirrosis hepática. Todo ello la llevó a una temprana muerte. En vista de su reputación y prestigio literario, en 1987 el Colegio Universitario de Humacao le otorgó el doctorado honoris causa en letras post-mortem. Y aquí voy a leer algunos de sus poemas para mis amigos de contenido latente y quien esté sintonizando el programa. Yo misma fui mi ruta, es el primer poema, y dice así. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser. Pero yo estaba hecha de presentes y mis pies planos sobre la tierra promisoria no resistían caminar hacia atrás y seguían adelante, adelante, burlando las cenizas para alcanzar el beso de los senderos nuevos. A cada paso adelantado en mi ruta hacia el frente, rasgaba mis espaldas el aleteo desesperado de los troncos viejos. Pero la rama estaba desprendida para siempre, y a cada nuevo azote la mirada mía se separaba más y más y más de los lejanos horizontes aprendidos. y mi rostro iba tomando la expresión que le venía de adentro, la expresión definida que asomaba un sentimiento de liberación íntima, un sentimiento que surgía del equilibrio sostenido entre mi vida y la verdad del beso de los senderos nuevos. Ya definido mi rumbo en el presente, me sentí brote de todos los suelos de la tierra, de los suelos sin historia, de los suelos sin porvenir, del suelo siempre suelo sin orillas, de todos los hombres y de todas las épocas, y fui toda en mí como fue en mí la vida. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser. Pero yo estaba hecha de presentes, cuando ya los heraldos me anunciaban en el regio desfile de los troncos viejos, se me torció el deseo de seguir a los hombres y el homenaje se quedó esperándome. Este poema que voy a leer se llama A Julia de Burgos. Ya las gentes murmuraban que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo mi yo. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos, la que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre los dos. Tú eres fría muñeca de mentira social y yo, viril destello de la humana verdad. Tú, miel de cortesana hipocresía, yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres como tu mundo, egoísta, yo no, que en todo me lo juego a ser lo que soy yo. Tú eres solo la grave señora, señorona, yo no, yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eres de tu marido, de tu amo, yo no, yo de nadie o de todos, porque a todos en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. Tú te rizas el pelo y te pintas, yo no. A mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres. Yo no, que yo soy Rocinante corriendo desbocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan, en ti manda tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, el modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo, el infierno y el qué dirán social. En mí no, en mí manda mi solo corazón, mi solo pensamiento, quien manda en mí soy yo. Tú, flor de aristocracia, y yo, la flor del pueblo. Tú en ti lo tienes todo y a todo se lo debes, mientras que yo, mi nada a nadie se la debo. Tú, clavada al estático dividendo ancestral, y yo, en uno en la cifra del divisor. Social somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando la tea de las siete virtudes, tras los siete pecados, corran las multitudes contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. Y el último, donde comienzas tú. Soy ola de abandono, derribada, tendida, sobre un inmenso azul de sueños y de alas. Tú danzas por el agua redonda de mis ojos, con la canción más fresca colgando de tus labios. No la sueltes, que el viento todavía azota fuerte por mis brazos mojados y no quiero perderte ni en la sílaba. Yo fui un día la gaviota más ave de tu vida. Mis pasos fueron siempre enigma de los pájaros. Yo fui un día la más honda de tus edades íntimas. El universo entero cruzaba por mis manos. Oh día de sueño y ola, nuestras dos juventudes hacia el viento estallaron y pasó la mañana y pasó la agonía de la tarde muriéndose en el fondo de un lirio y pasó la alba noche resbalando en los astros y pasó la extasiada juventud de la aurora exhibiéndose en pétalos y pasó mi letargo. Recuerdo que al mirarme con la voz derrotada, las dos manos del cielo me cerraron los párpados. Fue tan solo una ráfaga húmeda que cortó mi sonrisa, me hizo en los crepúsculos entre caras de espantos. Tú nadabas mis olas retardadas e inútiles, por poco me parto de dolor esperando, pero llegaste, fértil, más intacto y más blanco. Me llevaste épico, venciéndote en ti mismo los caminos cerrados. Hoy anda mi caricia, derribada, tendida, sobre un inmenso azul de sueños con mañana. Soy ola de abandono, tus playas ya saltan certeras por mis lágrimas. Amante, la ternura desgaja mis sentidos. O misma soy un sueño remando por tus aguas. Queridos amigos, estos fueron tres poemas de Julia de Burgos, poeta puertorriqueña. Me despido hasta el próximo enlatado en este programa que se llama Contenido Latente, a quienes agradezco muchísimo esta invitación a leer poesía de mujeres del mundo. Hasta la próxima, chao. Aunque sana un millón en el nombre. Buscanos en Facebook y danos me gusta. Radio Nauta. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. El aumento a las tarifas de trenes y colectivos golpeó los bolsillos. Murió luego de conocer que tenía solo 40 pesos. Dos coberturas completamente antagónicas. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Contenido latente, surrealismo en radio. Llegó la hora de hablar de los reyes del rock and roll en este bloque que denominamos The Mamas and the Papas, padres del rock and roll. Y es el turno este martes de Jerry Lee Lewis, este pianista, compositor y cantante pionero del rock and roll, nacido en el año 1935 en Ferndale, Louisiana. Bueno, influenciado por la música que estaba en su casa, que era más música country. A los 7 años ya estaba arriba del piano. Y bueno, a los 16, 15 años ya estaba tocando por poquitos dólares. Y fue cuando apuntaba a ser conocido y famoso. Es entonces cuando a los 15 años sus padres, con el temor a la fama y a que se descarrile, optan por meterlo en un seminario religioso, pero es despedido y echado cuando se sube al piano y hace una versión del tema My God Is Real, una versión super boogie, y ahí es despedido, digamos, y donde arranca un poco la vida caótica de este padre y pionero del rock and roll, pianista, también llamado y apodado el asesino, The Killer. Bueno, por su actitud, por su forma de tocar. Por estos mismos años, cuando tenía 16 años, 15 años, se casa por primera vez y tiene su primer hijo. En 1956, más o menos, ya con un poco más grande, graba apenas 4 años más grande, tipo 19 años, graba en Memphis su primer disco en Sun Records. Y por esta época también va a grabar algo legendario, una reliquia, no sé cómo decirlo, algo que quedó para la historia, digamos, que se llamó El Cuarteto del Millón de Dólares. Grabó unos temas junto a Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash. Bueno, esto es una reliquia que hoy también se puede buscar y encontrar. Después obviamente se hace conocido más que nada por cuando graba el tema One Hole Shaking Go One, que bueno, es uno de los conocidos, más conocidos, que lo lleva al estrellato. Después, cuando quiere expandirse, irse a Inglaterra, debido a que, bueno, llevaba una vida media bastante polémica y media descarrilada, se casa por segunda vez, se separa de su primera mujer y se casa con una prima de él menor, 13 años, y es por esto que en Inglaterra no fue bien recibido, no fue recibido, y ahí como se viene a pique su carrera, y bueno, vuelve a los Estados Unidos y con toda esta controversia de lo que le había sucedido en su vida íntima, digamos, no tiene nada que ver con la música, es rechazado y también lo rechazaban algunos sellos porque buscaban que sea guitarrista, ¿no? Por esas épocas estaba pegando obviamente el blues y todo, el blues negro, más que nada, y buscaban guitarristas y entonces se sentía medio frustrado por todo esto de por todo esto del casamiento de la prima. Y bueno, ya en 1958, cuando lanza Great Ball of Fire, es el tema que, bueno, ya lo lanzaría al estrellato mal. Se me ríe la producción, pero si no lo pronuncio así, me sale como el orto. Y te das una idea de cuál es el temita que estoy hablando, ¿no? Te lo repito, Great Balls of Fire. Y bueno, después lo que vino siguió con su vida polémica, se casó muchísimas veces, sus mujeres, algunas murieron, tuvo dos hijos, los cuales también fallecieron, uno ahogado en la pileta, otro con un accidente automovilístico. Lo que le deparó fue un futuro medio... Tengo muchas anécdotas también de Jerry Lewis, entre ellas, aparte de todo esto que le pasó medio triste, quiso matar a Elvis Presley por quedarse con el reinado del padre del rock and roll, después de chocar en pedo y caer en cana, salió de la cárcel, agarró un arma y se fue a buscarlo a Elvis Presley para decirle: el único rey del rock and roll soy yo, te voy a matar. Entre esas muchas historias, como la que también se conoce, que hablábamos fuera del aire, la que le prendió fuego el piano a Chuck Berry, mientras que hacía telonero de Chuck Berry, le prendió fuego el piano y le dijo: bueno, viejo, calate esta y a ver si superas esto. Bueno, nada más, vamos a... Esto fue una reseña de Jerry Lee Lewis. Vamos a pasar los dos temitas o tres más conocidos de él, y espero que le haya gustado esta historia breve de Jerry. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the high school rocking. Honey, get your bopping shoes before the jukebox blows the fuse. Everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Well, bopping at the high school hop, taking at the high school hop. Hopping at the high school hop, rocking at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get the with the sugar, let's shake it up tonight. Beat the rhythm and my feet are moving smooth and alive. Well, bopping at the high school hop, bopping at the high school hop, shaking at the high school hop, moving at the high school hop. Everybody bopping, everybody rocking, bopping at the high school hop. Now let's go. Gonna give you some good news. Look at here, sweet mama, let the burner bump my shoes. Well, my heart's a beating rhythm and my soul is singing the blues. Well, I'm bumping at the high school hop, bumping at the high school hop, jumping at the high school hop, been rolling at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Now let's go. Hey, bobbing at the high school hop, bobbing at the high school hop, yeah.

Contenido atonte, 12 horas, 2 minutos, estamos fuera de tiempo, pero antes de irnos, Guillermo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó el domingo, con esta represión nuevamente a los maestros, y sí, se le llama represión, aunque algunos digan que no. Fue una represión y bueno, vamos a leer una carta que escribió hace ya 10 años, imagínate, cuando sucedió lo de Fuente Alba, que hablábamos el programa pasado. La escribió Mex Luciberea, este actor que, bueno, muchos conocen. Y dice, pegarle a un maestro. Lo sabe un chico de 4 años, de salita celeste, que ni siquiera sabe hablar correctamente. Lo sabe un chico de 6 años que ni siquiera sabe escribir. Lo sabe un chico de 12 años que desconoce todas las materias que le deparará el secundario. Lo sabe un adolescente de 17 años, aunque sea la edad de las confusiones, la edad en la que nada se sabe con certeza. Lo saben sus padres, lo saben sus abuelos, lo sabe el tutor o encargado. Lo saben los que no tienen estudios completos. Lo sabe el repetidor, lo sabe el de mala conducta, lo sabe el que falta siempre. Lo sabe el rateado, lo sabe el bochado. Lo sabe hasta un analfabeto. No se le pega a un maestro. No se le puede pegar a un maestro. A los maestros no se les pega. Lo sabe un chico de 4 años, de 6, de 12, de 17. Lo saben los repetidores, los de mala conducta, los analfabetos, los bochados, sus padres, sus abuelos, cualquiera lo sabe, pero no lo saben algunos gobernadores. Son unos burros, no saben lo más primario. Lo que saben es matar a un maestro. Lo que saben es tirarles granadas de gas lacrimógeno. Lo que saben es golpearnos con un palo. Lo que saben es dispararles balas de goma. A los maestros, a maestros. Los que no saben es que se puede discutir con un maestro. Lo que no saben es que se puede estar en desacuerdo con lo que el maestro dice o hace. Lo que no saben es que un maestro puede tener razón o no tenerla. Pero no se le puede pegar a un maestro. No se le pega a un maestro. A los maestros no se les pega. Y no lo saben porque son unos burros. Y si no lo saben, que lo aprendan. Y si les cuesta aprenderlo, que lo aprendan igual. Y si no lo quieren aprender por las buenas, que lo aprendan por las malas. Que se vuelvan a sus casas y escriban mil veces en sus cuadernos lo que todo el mundo sabe menos ellos. Que lo repitan como loro hasta que se les grabe. Se les fije en la cabeza, lo reciten de memoria y no se lo olviden por el resto de su vida. Ellos y los demás gobernadores, los de ahora, los del año próximo y los sucesores de los sucesores, que aprendan lo que saben los chicos de 4 años, de 6, de 12, los adolescentes de 17, los rateados, los bochados, los analfabetos, los repetidores, los padres, los abuelos, los tutores o encargados, con o sin estudios completos. Que no se le pega a un maestro, no se le puede pegar a un maestro, no debo pegarle a un maestro, a los maestros no se les pega. Sepan, conozcan, interpreten, subrayen, comprendan, resalten, razonen, interioricen, incorporen, adquieran, retengan este concepto. Aunque les cueste porque siempre están distraídos, presten atención y métanselo en la cabeza. Los maestros son sagrados. Buenas noches, hasta el martes que viene. ver. Alfredo Zitarrosa.